Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Grabando otra vez y hoy, pues después de cuarto de hora de intentar poner unas almohadillas a los auriculares que uso normalmente, los Marley estos que tengo de hace bastante tiempo, pues tengo que reconocer que me ha costado bastante poner una almohadilla que ya he puesto en otras ocasiones. Y es que últimamente, ya os he comentado el otro día cuando hablaba de la Miyo, que veo fatal. Pues yo creo que a marcha forzada estoy perdiendo vista y después de haber forzado la vista un poco para poner una almohadilla que pueda tener como 4 dedos de altura, que es bastante grande, me estoy dando cuenta que veo como pues como chiribillas. He pedido cita para el médico el otro día, para el oftalmólogo, junto con los niños, y yo quería haberme hecho la revisión pues antes de irnos de vacaciones, pero no la han dado para septiembre. Así que creo que el mirar tanto a las pantallas pues está haciendo que se me vaya la vista. Los años también van a influir, lógicamente, así que habrá que ir vigilando y me parece que va a tocar ponerse gafas ya, porque cada vez tengo que alejarme más las cosas de los ojos y tirar de brazo hasta límites insospechados. El otro día lo comentaba y es que me acuerdo hace bastante tiempo, pues eso, cuando yo era joven y mi madre tenía la edad más o menos que tengo yo ahora, que me reía de ella porque se alejaba las cosas. Uy. Pues ahora soy yo el que se las va alejando y ya digo que a marchas forzadas últimamente noto que he perdido bastante vista. Pero bueno, os comentaba también el otro día y creo recordar que Zigbee MQTT me estaba haciendo cosas raras. Y es un fastidio porque los problemas creo que vienen, bueno, en parte han venido por haber usado Zero Tier. Ahora ya no lo estoy usando porque tengo el micro TIC funcionando perfectamente, pero cuando lo configuré, pues algo se ha quedado ahí pillado y ha estado dando por saco estos días de atrás. Y apareció una de las direcciones de Zero Tier en MQTT. Así que es una cosa un poco rara. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque me deja de notificar toda la domótica de casa. Prácticamente ya dije que todo lo tenía por MQTT. Me parece que va fenomenal con Zero Tier también. Y es un fastidio cuando ves que estas cosas pues se paran, porque te has acostumbrado a unas ciertas notificaciones de cuando se abre la puerta de casa, de si salta la aerotermia, de las temperaturas que hay en casa y te quedas como ciego. Así que sí, es un fastidio cuando estás acostumbrado a una cosa de domótica y deja de funcionar. El otro día, por ejemplo, el NUC de casa donde estaba toda la domótica me dio por mirar la versión que tenía de Linux Mint y tenía una versión bastante desactualizada. Estaba en la 20.1 y si no recuerdo mal ahora van por la 21.3. Así que tocó hacer actualizaciones porque si no, no seguía funcionando, lógicamente, pero había que empezar a actualizar y ver si por ahí venían los problemas de los Docker que tengo montados. Y no, Docker lo tengo actualizado a la última versión también. Y ahí hay varias cosillas que en teoría pues he ido mirando y no consigo dar con lo que es. Quería aprovechar el audio para darle las gracias a J. Burillo, que el otro día en Mastodon pues le lancé la caña, le vi por ahí y dije, uy, va, hace tiempo que no graba. Y oye, esto es lo bueno del podcasting, que puedes hablar con cualquier podcaster del mundo amateur y sabes que no tienes problema, que siempre vas a tener una buena palabra. Y en este caso pues tuvo a bien grabarnos un audio bastante largo y bastante entretenido y interesante, como todos los que hace, así que cuando quieras, pues graba que se agradece. Tanto como J. Gurillo como otra mucha gente a la que se lo he ido diciendo que se les echa de menos y sabéis quiénes sois. Ya digo que cuando te acostumbras a un podcaster, pues bueno, al final es una voz que tienes ahí que te va contando pues sus experiencias, sus cosillas y se agradece. Y entiendo que a lo mejor a vosotros os pasa lo mismo conmigo, que son eso, 10 minutillos más o menos, o menos de 10 minutillos, que os acompaño un rato y pues nada, daros siempre las gracias a cualquiera de los que me escucháis, puesto que hay infinidad de podcasts y de ocio en el que emplear vuestro tiempo y queréis estar aquí conmigo pues escuchando lo que os voy contando. Así que nuevamente, muchas gracias por ello. Por cierto, que el episodio que escuché de Educando Geek, cuando lo reproduje en Podcast Addict, me salía como vídeo. Luego me pasó también lo mismo con el podcast del Mancuentro, y es que ha debido haber un problemilla que parece que ya está solventado, pero bueno, que lo sepas, J. Burillo, que está la cosa ahí un poco rara con esto. Imagino que como no grabas asiduamente, Para el siguiente que vuelvas a grabarnos ya lo tienes perfectamente funcionando. Y hace bastante que no os comentaba pues qué series estamos viendo en casa. Os comento, pues la última que hemos visto y de esta pues es curioso porque nos la recomendó una amiga, dijo que la había visto con sus hijos, edades parecidas a los peques nuestros. Y bueno, nunca habíamos visto una serie con ellos ya de un poquito más mayores y el caso es que hemos visto Desde el Mañana. La tenéis en Disney Plus y la sinopsis pues viene a decir que tras mudarse a una nueva casa con su familia, Gabriela descubre una veta de un mineral desconocido. Al tocarlo, produce en ella un extraño e inquietante fenómeno. Gabriela ve fragmentos del futuro y en uno de ellos la muerte de su hija Emma. Tras constatar que estos episodios no son fruto de un desequilibrio mental o físico, Gaby comenzará a luchar para cambiar el futuro de su hija con la ayuda de Andrés, un inspector de policía que ha vivido una experiencia similar a la suya. Pues nada, la protagonista, la actriz protagonista es Marta Aza y el actor pues Alex González, que también hizo El Príncipe. Marta Aza pues la tenemos en El Internado también, por ejemplo. El tema es que es curioso porque cuando los niños todavía son pequeños, a ver, no sé si es una película para los niños pequeños, no he encontrado dónde estaba el Peggy, me parece que era más 16. Nos dijeron que más o menos se podía ver y sí, más o menos se pueden ver. Un poco de palabras malsonantes, algunas escenas de cama y más o menos, pues bueno, algún cadáver por ahí, esas cosas. Los niños más o menos ya están acostumbrados y bueno, pues la hemos visto con ellos y bastante bien. Lo curioso es que se picaron con la serie y querían, pues cada acabado un episodio, querían ver otro. Es curioso eso, pues el cómo lo han llevado, cómo lo han visto. Y quería comentar que la serie se deja ver. Nos ha resultado entretenida a todos, así que se puede ver más o menos bien. Es recomendable. En TV Time tiene 4,7 de 5 estrellas. La verdad es que sí. Está entretenida para ser española, que muchas veces son los temas pues los habituales. En esta, por ejemplo, pues se deja ver bastante bien. Y comentar de los peques que me he liado y al final no lo he dicho. Cuando salen escenas así un poquito de cama o se dan un beso, los mellizos suelen decir que ¡ah, qué asco, qué tal! O se tapan los ojos y les da vergüenza. Y nos resultó curioso pues eso, que luego salía pues algún cadáver, alguna cosa, y ahí no tienen ningún problema. O por ejemplo, hay en un momento de la serie dos chicos que se dan un beso y ahí tampoco ponían reparos. Pero si en las otras escenas, ¿qué decías tú? No sé, es un poco raro y nos ha chocado y nos ha hecho bastante gracia, pero bueno. Cosas de peques que yo recuerdo que cuando era pequeño pues pasaba un poco lo mismo. Estabas viendo algún videoclip o alguna cosa y si salía así algún beso o alguna cosa te daba un poquillo de reparo el verlo con tus padres, pero no pasa nada. Os podría decir otras muchas series, pero bueno, ya lo dejo si eso para mirarlo bien en TV Time y a ver cuáles son recomendables. Deciros que ahora, por ejemplo, hemos empezado a ver la tercera temporada de Breeders o en español Bendita Paciencia. Las dos primeras temporadas nos gustaron bastante y esta pues hemos visto un par de episodios, se ven rápido, no llegan a 30 minutillos y es recomendable la serie, sobre todo si tenéis hijos. Lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis hablar con nosotros en Telegram o en tablet.info y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.